era solo una niña cuando te conocí. Vivía soñando despierta, si que eras feliz. Tenías tantas amigas como páginas en tu carpeta. Vivía soñando despierta, eras feliz. Hoy que ha pasado el tiempo yo no supe qué decir. Te he visto hoy en una esquina y no parecías tú. Con tu cabellera blanca dijiste llévame a tu casa, que en 2 horas de tu tiempo te haré feliz. Hice caso al corazón y a casa te invité. Había pasado el tiempo y no supiste que era yo, ese que te amo con el alma y que nunca te olvidó. Ese que te amo con el alma, nunca te olvidó. Pasa por favor y siéntate, tomemos un café. Quiero preguntarte tanto, pero primero soy Gabriel, ese que te amo con el alma y que nunca te olvidó. Ese que ahora te pregunta qué pasó, qué pasó con tu vida, qué pasó, qué pasó con tu ángel, qué pasó, qué pasó, que hoy vendes tu amor, qué pasó. Si confiabas tanto en Dios, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no entiendo. ¿Qué pasó? Mis 2 horas ya pasaron, tienes que volver. Y cuida muy bien de tu vida, de tus hijos, tu ángel, tu amor. Y vuélvete a soñar despierta y vuelve a confiar en Dios, para que nunca más te pregunten qué pasó, qué pasó con tu vida, qué pasó, qué pasó con tu ángel, qué pasó y qué pasó, que hoy vendes tu amor, qué pasó si confiabas tanto en Dios, y qué pasó con